Pero fijo. Venga. Más en adelante tenemos buenos precios. Blusas 35, pantalones hasta de 60, mira, aproveche. Calidad en mercadería, no tenga pena. Sé que nos escucha de afuera, entre al mercado y aproveche, aquí tenemos bonitos estilos de ropa para dama. Bonitos ¿sí? estilos, sino, venga, venga, lona gruesa, lona lavada, lona de calidad para dama. Lona estrecha. Tenemos diferentes tallas y variedad de diseños, sin bolsa, con bolsa, manchaditos, rotos, varios estilos. Pase adelante. Hay blusas hasta de 35 guitarras. Bonita blusa, que anda buscando, no tenga pena, sé que viene de su trabajo, sé que va corriendo para su casa. Tenemos ahí un surtido de ropa para damas, mira, aproveche, calidad de mercadería. Pase adelante. Buena lona, señor, buena lona, buena lona, buena, buena marca, aproveche, pase la tu. Calidad de ropa, calidad de empresa, pase adelante. Pase, señor, pase adelante. Claro que sí, acérquese por este lado. Hacia adelante, sí, no, tenemos un sorteo ahí de pantalones, blusas, chumpas, hermosas, bonitas, blusas de 35 quetzales, pantalón hasta de 60. Acérquese por este lado. Solo encamine sus pasos y aproveche. Hacia adelante, puede ver sin compromiso. Sin compromiso, puede verlo. Hacia adelante. Señor. Sí, no. Venga a aprovechar, venga a escoger por este lado. Barato, señor, no tengo pena, venga a aprovechar, tenemos buenos precios, tenemos buenos colores, tenemos buenas ofertas, pasen adelante. Adelante, pasen adelante, aproveche. Véngase por este lado, no tenga pena. Pasen adelante, pasen adelante. Diferentes tallas, buenos precios, variedad de colores, variedad de estilos, aproveche, camión a mercadería. Véngase por este lado y aproveche que hay oferta. Camión a mercadería, camión a ropa. Hay colores, hay tallas, hay estilos, hay ofertas, se quedan gastando a mitad de precio. Pasen adelante, señor.